ser un virtuoso para poder cantar, hay que ser un rabioso para denunciar a este mundo cojudo de leyes absurdas, de creencias caducas y chismes de moda. Tanta gente de mierda que se cree importante y hace la misma caca que el que tiene adelante, y solo se dedican a joder y joder. Y si ahí te descuidas, te van a coger. Nunca seremos músicos, este mundo es una mierda. El que quiera escucharnos, que entienda, no pretendemos cambiar. Nunca seremos músicos, este mundo es una mierda. El que quiera escucharnos, que entienda, no pretendemos cambiar. Y así, por siempre, chabelos, iremos por el mundo con tres notas solamente. Y hasta el final, empuñando la guitarra como si fuera un fusil, gritándole al mundo sus mentiras. Retroceder nunca, rendirse jamás. Los cuatro, unidos hasta el fin de los tiempos. Aunque no les guste, con ustedes, los chabelos.